Vamos a llamar frialdad. C'est la froideur? Oui, Oui, d'être froid à l'égard des autres. Ah, oui. La falta de no, pues ya lo que nos faltaba. La falta de empatía. Sí, sí, es sí, que no, dudé, yo no he encontrado correlato, a lo mejor. Entre vómito y vómito, Beatriz me ayuda. Pero ayer no estaba para nadie, entonces ya no le pude llamar. Si no, lo está pasando fatal. Entonces, ¿en qué consiste esto? En... ¿Indiferencia? Sí. Ah, esa es muy buena. Vamos a cambiar frialdad por indiferencia. Gracias. Está ¿cómo? Mal. Indiferencia. ¿Qué es exactamente indiferencia? Que no siente, ¿no? Que no hay conexión. Que no exactamente, exactamente. Y esto es muy interesante en el análisis del populismo contemporáneo. Porque no nos lo esperaríamos. No nos lo esperaríamos. El populismo no consiste en crear nuevas solidaridades o revivificar antiguas. ¿Qué está pasando aquí? Entonces, y sin embargo lo está leyendo Adorno en los 60. Es decir, esta es una de las características que da Adorno. Él examinando en realidad, o sea, estas características originalmente Adorno las aplica al fascismo, igual es muy interesante. Y por eso le digo que si oyen ecos del fascismo, pues sí, los estaban. Y en general del totalitarismo, porque bueno, Adorno se centra sobre todo en el fascismo, hay otros personajes dentro de la Escuela de Frankfurt que sí hacen la crítica del comunismo soviético, por decirlo así, o del marxismo-leninismo. Pero, pensando un poco en este lapso que no nos hemos visto, es fácil justificar la frialdad social. Les voy a poner un ejemplo europeo de nuevo. La frialdad que se ve en Italia, que se ve en España, contra los náufragos del Mediterráneo. Ah, sí. Pero existe. O sea, ya sabemos todos que lo mejor que uno puede hacer para salvaguardar su salud mental es no entrar en la sección de comentarios de los diarios, porque te provoca una gran misantropía, ¿no? Empiezas a odiar a toda la humanidad que comenta, dice, ¿cómo pueden ser tan brutos? Pero bueno, quitando que haya mucho ocioso y que, ¿no?, como los que comentan en la jornada y así, nos da un cierto barómetro, un cierto termómetro. Twitter, que Twitter es fuertísimo. Yo Twitter tengo, pero nada más que para tocarle las narices al delegado, al alcalde de la Cuauhtémoc. No lo utilizo para otra cosa. Ah, caray, que perdone. Cambió de peinado. Está la cámara alta y la cámara baja juntas. Ah, sí. Estamos todos en sesión. Está el Senado. Adiós, Cicerón. Hola. ¿A ti no te conocía? Corina Morona. Corina Morona. Corina Jorge de la Rosa. Eso significa que oye, has faltado que vive por aquí. Sí. No, que por aquí vivo. Que no había por saltado. Aquí vivo, sí. Abierto por esos lugares. Exacto. Bueno, me da gusto saludarlas. Igualmente. Me van a permitir. Yo muy rápido, pero las quieres saludar. Siempre las quieres saludar. Sí, bueno. Eso no es frialdad. No, es calor. Sí, sí, calor. Muy bien, bueno. Indiferencia, sí. Pero un ejemplo típico de ahora, nosotros. Por favor, te estoy escuchando, ¿eh? No. Vienen otra vez los de Honduras. Sí. Desgraciados estos de Chicago que los están manejando. ¿Por qué no los hacen pasar por toda silencio, la por favor. A ver. No, ya empezamos con una cosa de frialdad. Sí, don Beatriz, ¿por qué? ¿Me hacen el favor, por favor, de no hablar? No es que está hablando Beatriz y si hablamos todos, pues no hablamos. No, es decir, lo de Honduras que ya vienen, ya habían tres que vienen, ¿no? Entonces ya se te estás diciendo tú, bueno, pero ¿a qué vienen otra vez a México? ¿Cómo les están dando de comer? ¿Cuántas indígenas tenemos que necesitan este alimento? Y se los estamos dando a estos que nada más son manejados por los de Chicago que les están pagando. No me meteré porque no tengo conocimiento, pero fíjate, hay un sentimiento de patrimonialización. Son nuestros indígenas, pero los otros también son indígenas. Son nuestros pobres, pero los otros también son pobres. Estamos poniendo, pero por eso está ya empezando, perdón, un poquito. Es que no vamos a ahondar mucho más, pero sí me interesa como cernir esta cuestión, aunque sea un momento. Tenemos un problema que heredamos desde el siglo XIX. Son las fronteras nacionales. El miembro de la comunidad nacional es, como pasa en los movimientos populistas europeos, bueno, en este caso sí se puede decir, de derecha, en el sentido de que son nacionalistas conservadores de tal, aunque bueno, es más complicado, ya lo iremos viendo. El miembro de la comunidad nacional es más humano que el humano que viene enfrente. Esto no siempre es así. Y tienen ejemplos en México. Hay un documental precioso que les invito a ver. Si me acuerdo, en el muy complicado día que voy a tener hoy, pues les mando el enlace, pero no aseguro nada, que se llama Las Patronas. Las Patronas son un grupo, porque siguen existiendo y siguen haciéndolo, son un grupo de mujeres de Veracruz, del estado de Veracruz. Exactamente. Que en el paso del tren este, del único que hay en realidad, de la bestia famosa, les avientan comida. Y esto lo llevan haciendo desde hace ya bastante tiempo. Entonces, es muy importante, creo, para nuestra, para la recuperación urgente de los valores republicanos, que ya han visto que suenan bien. Sí, o sea, suenan mejor que las alternativas. El bien común. El bien común, la solidaridad, que si se acuerdan en la primera clase que compartimos esta, no terminó de salir, pero cuando hablaba del lema de la República Francesa Beatriz en esa primera clase, que Luisa no estaba, decía libertad, igualdad, fraternidad. Traduzcan a nuestro lenguaje contemporáneo fraternidad por solidaridad, es decir, reconocer al otro. Y esto tiene la ventaja de que se puede acoplar a muy diferentes propuestas ideológicas tan distintas como lo que se llama en teoría política el conservadurismo compasivo, ¿no? Que es, digo, uno pensaría, no todos son Thatcher, que es decir, todos somos corresponsables de todos en una sociedad. Hay una serie, y hay teorías conservadoras en este sentido. O, por supuesto, buena parte de los planteamientos que solemos llamar de izquierdas, ¿no? Que el fundamento, digamos, de la crítica de izquierdas es precisamente el problema de la justicia social y del reparto de la riqueza. Y dos ejemplos más. Y las ideologías religiosas. O sea, está en el frente del cristianismo, ayuda a tu prójimo. Está en el frente del islam, ayuda a tu prójimo. Entonces, como ven, esa propuesta política, esa propuesta de pensamiento político, puede acoplarse, puede embonar muy bien a lo que pensemos nosotros sobre el más allá, sobre nuestra relación con lo divino o sobre nuestro posicionamiento político. Esto es muy, creo, muy importante. Le quiero decir una cosa más de esta cosa que felizmente... De hecho, lo voy a apuntar antes de que se me olvide, lo de indiferencia, porque está muy bueno. Digamos, la indiferencia como recurso, y esta no es una opinión, digamos, es una cosa que en su momento sí que al final de este mes podemos discutir con más profundidad, se ha vuelto más fácil después del consenso neoliberal de los años 90 y 2000. Se ha vuelto más aceptable socialmente no ser solidario. Se ha vuelto, por ejemplo, más fácil que antes no lo era. El antes, en este caso, son la segunda mitad del siglo XX. Ese es el antes. Antes era muy difícil justificar es pobre porque se lo merece. Es pobre porque no se esfuerza lo bastante. ¿No? Digamos, el consenso que, bueno, ya en la primera clase, que me parece que no estuviste, y en la segunda creo que Beatriz, si recuerdo bien la grabación, también habló algo. El neoliberalismo es una configuración de la sociedad, ya lo hablamos en su momento, y que sí interesa para discutir estos temas de populismo y de republicanismo, porque lo que hace el neoliberalismo es romper parte de los consensos sociales que estaban bastante bien asentados hasta los 90, fueran exitosos o no, pero era una especie, si me quieren decir así, como de mínimo común denominador de las sociedades, que es lo que llamamos valores republicanos, ¿no? Y una de las cuñas que introduce el neoliberalismo, no porque sea el demonio ni tenga rabo, sino porque, bueno, pues las ideologías y los planteamientos pues, tienen efecto sobre la realidad, a veces deseados y a veces no tan deseados, ¿no? Es el individualismo. Entonces, lo que me interesa de este punto es que Adorno está leyendo el problema de la indiferencia al otro. Adorno lo está leyendo en relación con el antisemitismo como una de las causas, como una de las consecuencias, no de las causas, de las consecuencias del racismo biológico, en este caso nazi, ¿no? Porque es el contexto que les... Pero lo que me interesa a mí, lo que ya han visto con Beatriz varias veces, es que, bueno, nuestro gran amigo Hobbes, ya saben que Beatriz no es fan, pero yo sí, que planteamientos muy antiguos nos sirven para plantearnos a nosotros, a nosotras, la realidad en la que estamos viviendo. Por eso digo que lo de la frialdad es interesante. La indiferencia, perdón, vamos a llamar, ser indiferente no debería ser un valor, pero sí lo es, está asumido. Bueno, no todo el mundo, o sea, claro, insisto, las sociedades son dialécticas, están enfrentándose todo el tiempo. Entonces, no, y luego incorpora todo lo que es ya trabajar a través de redes sociales, aparato. Sí. O sea, eso hay, le da a la gente, a mí sí. Hay un elemento muy disruptivo. Tienes toda la razón, Sandy. Y es un elemento que no estaba previsto en el programa original del curso, pero que según yo lo he ido pensando y que no ha salido porque, bueno, los objetivos de las clases con Beatriz eran otros. Pero hay que pensar el papel de las. Ahí está mucha indiferencia. Me van a permitir la broma porque es que de verdad. Benditas redes sociales. En el futuro inmediato de la discusión pública. Sí, pero si quieren, puede ser, mira, no estaba previsto, lo voy a apuntar en el programa, puede ser un monográfico al final. O sea, porque sí está cambiando, y no sé si para bien, yo diría que no, una parte de la discusión pública, donde más que el argumento, y eso sí lo vamos a ver como una de las características del populismo, lo que se está poniendo por delante es la emocionalidad, la emotividad. Me he dicho emocionalidad, pero no existe. Emotividad. La emotividad. Jesús, yo tengo una duda. El pobre es pobre porque no trabaja. Ese es el neoliberalismo. Digamos, ¿no? Es un poco la idea. No, no, sí, es que era. Sí. Digamos que era una. No, sí. Era una idea. Que no es desconocida en el siglo XIX o en la primera mitad del XX, pero que es difícilmente sostenible. O sea, como la gente. Los consensos intelectuales de la época te mirarían raro. Pues si yo digo. ¿Tú te has vuelto neoliberal? No, yo no voy con esto. A ver, perdón. Entonces, vamos a seguir si quieren, que hoy sí quiero terminar con todas las... Aunque yo he oído en las grabaciones que con la amiga Beatriz ha habido momentos muy calurosos, ¿no? De discusión. Sí, sí, sí. Bueno, y el grupo de los jueves es peor, pero en fin. Bueno, entonces... Volvemos a un tema, es el quinto de las características del populismo autoritario, según, digamos, Adorno y los que siguen a Adorno, que nos interesan y que tiene relación con el punto 3, que es la devoción por el poder. Fíjense que no estoy diciendo por la autoridad, el poder, es decir, la aplicación efectiva de la fuerza. La devoción por el poder, la devoción por ser el más malo del barrio, virtual, claro. Si se fijan, y vuelvo a poner un ejemplo para que nos quede quizás un poquito más claro, Trump nunca pide perdón. Es una soberbia muy bien. Bueno, pero es que hay alguno, es decir, como cualquier movimiento social, como cualquier movimiento político, se sostiene porque hay quien lo sostiene. Quienes sostienen, digamos, a Trump se ven reflejados en él. Y sea o no verdad, yo sostengo que no lo es, en fin, sea o no verdad, sienten, introduzco un verbo que nos va a acompañar en las siguientes tres clases, sienten que llevan muchos años pidiendo perdón. Demasiado. Perdón por ser blanco, eso es central, claro, pero fíjense, es central en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque desde el mismo momento de la fundación de la República, la divisoria racial es evidente y no ha desaparecido. Cuando se intenta trasladar esto, por ejemplo, a nuestra realidad latinoamericana, no sale tan bien. No sale tan bien. Por ejemplo, en el caso mexicano es muy evidente porque aquí hay, y eso introduce disrupciones, ¿no? a esta cosa, a esta divisoria racial. Después de la Revolución Mexicana, el Estado mexicano, una de sus ideologías hasta los 90, es el mestizaje. Entonces, claro, el problema racial mexicano no puede ser una plantilla, ¿no? Que te traigas de Alabama y la pongas en Guanajuato, no sale. No. porque tú sales por Paseo de la Reforma, ves el edificio del IMSS, el IMSS, es decir, hay un Instituto de Previsión Social, funciona o no, pero está. O sea, la institución está, ¿no? En el que toda la parafernalia de las estatuas pues es un canto al mestizaje mexicano. Uh-huh. Existiera o no el mestizaje mexicano, pero aquí no estamos hablando de realidades, estamos hablando de ideas, de ideologías, de percepciones. Entonces, eso que los sociólogos y las sociólogas llaman quizás abusivamente el hombre blanco heterosexual siente que está pidiendo perdón desde hace mucho tiempo. Siente que está pidiendo perdón por ser heterosexual. Y por ser hombre ahora. Y por ser hombre. Y por ser blanco. Entonces piden perdón por y todo. Por ser rico. Pero es una percepción, Beatriz. Es que se cuestionan tanto. Sí, ¿no? Es que se cuestionan y se cuestionan por todo. Ya, yo sé que Beatriz es alguien que tiene una vida ordenada y yo querría ser como tú, pero la realidad no nos lo permite. Bueno, no, es que creo que ha sido Jenny. Jenny ha introducido una muy buena que tiene que ver con un desarrollo teórico, porque también desde el medio progresista pues a veces se avanza en desarrollos teóricos que convendría guardar en la jaula y rápidamente van a ver por qué. Se tiene que pedir perdón por ser rico. Ah, pero los votantes de Trump en una enorme mayoría no son ricos. Sí, claro. Pero sí sienten que tienen que pedir perdón por tener medios que muchas veces no los tienen. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Es como culpa. Sí. ¿De por qué? Pero, perdón, por ser rico. Pero no son ricos. ¿Qué está pasando? Bien. Sienten que tienen más que otros. No, sienten que les acusan de tener más que otros. ¿Y cómo se formula teóricamente desde la izquierda, desde el progresismo, ese tener más que otros? Pero oiga, si soy un pelao de una fábrica de coches en Michigan, ¿cómo que yo tengo más que otros? Con una herramienta analítica bastante problemática, que hay que tener en cuenta y que seguramente hay que utilizar, lo que también hay que criticar, que es el privilegio. Tú por ser blanco, tú por ser heterosexual, tú por hablar inglés, solo por eso... Te lo mereces. No, te lo mereces. Vamos desde... No, es que estamos criticando la crítica. Lo usufructas, lo gozas. La teoría crítica, la teoría de izquierdas es tú no lo sabes. Me van a perdonar la grosería, pero así no se les olvida hablar la próxima clase. Pero es un pinche privilegio. Es un pinche privilegio. Y es el uso del claro, fees ahora. Y es, va por ahí. Nosotros somos unos pinches. Va por ahí. Sí, pero no, sí, pero igual. No te lo no dices por mi culpa. Pero no es lo que. Pero no es igual, porque aquí no hay una clase obrera. Y aquí se entra. La izquierda lo usa para atacar a Trump. Pero no para atacar a Trump, porque viene de antes. Viene de antes. No sé si me he explicado bien. Esto es un desarrollo teórico de, vamos a decir, la izquierda, para entendernos, americana, porque esto sería una cosa de Estados Unidos que no tienen, lo acaban de ver. Nos llaman fifí, sí, pero ustedes no son de clase obrera. No. Entonces, se puede sentir, me acuerdo que Sandy decía, vamos a dejar de llamarnos fifí, y tiene toda la razón del mundo, o de utilizar el término. El mecanismo es muy parecido. Digamos, la retórica de López Obrador o la retórica de Morena y esto que estoy diciendo, digamos, de la izquierda americana. Pero las realidades sociales no lo son. Entonces, el análisis a fuerzas tiene que ser distinto. No sé si me entienden por dónde voy. Y eso es, por eso intentamos, ¿no? Porque nos llegaron a preguntar, ¿un curso sobre populismo que dure 5 meses? ¿Y no se van a aburrir? Digo, yo creo que no. Hasta puede durar años. Puede, hombre, años, no sé, pero en fin. Porque sí hay que ser, creo, sutil. Entonces, aquí la cosa es distinta y es un agravio. Y es un agravio innecesario que no reporta nada en realidad. Es acusar al blanco heterosexual que a lo mejor va a la iglesia cada domingo y que era obrero, pero que se quedó, por ejemplo, en el desempleo, obrero de la región de los Grandes Lagos, obrero del Midwest. De solo por esas condiciones, si se fijan, sociobiológicas, están en una mejor posición, ¿no? que el negro de Filadelfia, por decir, que el negro del sur. Entonces, aquí sí hay un componente muy importante de clase proletaria, si nos vamos un momentito al marxismo, ¿no? Pero ¿por qué devoción? Ahí no... Es lo que yo también... Vamos yo a volver, porque ese sujeto que se siente agredido por los nuevos consensos sociales encuentra una solución en el líder, y ya introduzco un término que va a volver a salir, en el líder que se ve como superador de esos nuevos consensos sociales, que si vuelves a la característica número uno, es decir, lo que hemos llamado el convencionalismo rígido, le atacan en lo más profundo. Y ahí justifica Trump. O sea, yo te voy a sacar de eso. Miren, les voy a poner un ejemplo. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Entonces sí, porque les dice a sus votantes, yo los voy a sacar de eso. Una parte, sí, una parte sí, importante. Pero... Una parte importante de los planteamientos de la retórica de López Obrador antes y ahora se basan en el resentimiento social. El populismo tiene mucho de resentimiento. Bueno, pero se contradice, porque ¿cómo va justamente ya llegó hasta la niñez, cuando está en la Constitución. Todos los niños necesitan tener escuela, necesitan tener cuidados. Entonces van una contra otra. Yo soy popular, pero no está negando. No, pero no está negando. Pero no está negándolo. Está diciendo que la gestión de la educación se va a hacer de otra manera, pero no está negando. No está negando que los niños vayan a tener escuela. Ocurra lo que ocurra. O sea, a ver, intenten por favor separar. Las guarderías, hay que volver a los valores. Las madres deben de cuidar a los hijos. Los abuelos. No, y les voy a dar el mismo dinero a la mamá. Está regresándose 100 años atrás. Bueno, y que las mamás se organicen y que las mamás chequen a dónde va su dinero. Las mamás. Las mamás, no. Porque los papás parece ser que no. No, la realidad. Las familias que tienen dos mamás, las familias que tienen dos papás, tampoco. Las realidades son que la mujer. Exacto, tiene la cantidad de mujeres. Hay mucha madre soltera. Que acaban ustedes. Perdón, vamos a dejarlo aquí porque todavía quedan cuatro características. Pero acaban ustedes precisamente de algo que ya hemos visto todos. López Obrador entiende muy bien los consensos sociales mexicanos. De los consensos de una cierta mayoría social mexicana, perdón, Chandy, es que sí. Pinches mujeres liberadas. Bueno, o sea, confíen en un valor, no sé si es valor, pero en fin, confíen en una característica de López Obrador, conoce México mejor que todas ustedes. Y que yo. Ah, claro. Sí, para bien y para mal. Pero eso no justifica que yo sea. Creo que ahí le falló. Yo creo que ahí le falló. ¿Conocerá a los hombres? Yo creo que no. Conoce a los hombres. Yo no creo que ha cambiado un pañal. Pero bueno, yo te lo certifico, por razones que no vienen al caso, pero yo te certifico que no ha cambiado un pañal en su vida, ni el del niño este último. Bueno, entonces, pero sí ha quedado claro, porque sí me interesa mucho, o sea, lo del poder es el culto, y aquí sí hay un evidente ecofascista, el, bueno, culto, es que he querido evitar lo del culto, porque el populismo no es una religión. No es una religión. No, no es una religión porque no rompe los consensos, porque no rompe las instituciones, aunque las pervierta, el populismo autoritario. Ya verán que el populismo progresista lo que pretende es ensanchar las instituciones. Claro. Eso lo van a ver con Beatriz, insisto, si sus hormonas no lo permiten. Si no, pues aquí vendré yo para verlo más veces. Mira, nada más duran 9 meses. Sí. Nada más. No, el populismo no rompe las instituciones. En el momento en que el populismo abroga las instituciones, estamos en otra cosa, que puede ocurrir, pero lo que constatamos en el proceso global, en todo el mundo, es que de momento no estamos ahí, en ninguno de los movimientos populistas. Por alejarnos un poco de la realidad inmediata, o sea, el propio gobierno federal mexicano, pues en mi opinión, está haciendo cosas muy raras, pero no ha dicho, le voy a quitar el dinero al INEGI, pero no lo voy a eliminar. Por poner un ejemplo reciente. Lo de las becas al extranjero, ya el jueves voy a tener clase con Lorenza Amigo y ya tengo bastante sobre el CONACYT toda la semana, así que me niego a hablar del CONACYT. Sí. Que es algo que nos toca muy de cerca. Sí, muy alimentado. Muy. Es que Corina también es amiga de esto. Desde así. Entonces, yo de CONACYT. No, ella no. Lorenza trabaja en el Simvestaz. Jenny la conoce. Es científica, entonces. Es una científica muy reconocida, es MIT3, etc. Claro, es MIT3 ya, es que ya. Sí, desde hace tiempo ya. No, entonces, ella nos ha estado mandando muchas cosas sobre el CONACYT estos días. Así que ya. No, nos vamos a ir otra vez a Europa. Sí. A ver. No, en el caso de Maduro, ¿no ha terminado con algunas instituciones? Ese es un caso muy interesante, efectivamente. Mira, no lo había pensado. Eso lo veremos en su momento porque está bien. Inevitablemente Venezuela saldrá, digo, cuando hablemos de casos particulares. Ese es un ejemplo de ruptura de los consensos. Pero es uno, realmente. No tenemos muchos más. Bolsonaro. Por poner, si es que sale vivo de la neumonía, como decían unos amigos míos, neumonía, confiamos en ti. Pero bueno, Bolsonaro, los casos polacos y húngaros, que ya hablaremos en su momento, el propio Trump. Iba a poner un ejemplo de nuevo español. El nuevo populismo, digamos, reaccionario, poder entendernos, que tiene en el caso de Vox, no en los otros dos partidos, digamos, del centro derecha español, Ciudadanos y Partido Popular, pero en el caso de Vox sí tiene muy evidentes rasgos del populismo autoritario, ya veremos dónde acaba y dónde va. Apenas, apenas están entrando en las instituciones, ajá, pero no pretenden subvertir los consensos sociales, aunque sí algunos puntos muy importantes de la Constitución española y por tanto, de la organización política del Estado español, en este caso las comunidades autónomas. Pero respetan el parlamentarismo, bueno, no respetan, ¿no? Entran en las instituciones, es decir, pero las comunidades autónomas, en la idea de Vox, pues habría que, digamos, que abrogarlas. El caso francés creo que es muy pertinente porque ese populismo autoritario del Frente Nacional cada vez se ha hecho más republicano. ¿No? Hasta el punto de que, bueno, de que de hecho llevan gestionando instituciones públicas desde hace ya bastantes años, en realidad. Sobre todo primero a nivel municipal y luego a nivel regional. Bueno, entonces, nos quedamos con lo del poder, ¿no? Ese culto al malo de la clase, ¿no? Al chico malo. ¿Por qué dices tu poder y siempre es lo negativo? ¿No puede ser positivo? Ah, no. Es interesante, sí. No querría haber dado esa idea, pero sí, es si es así, pero me tengo que corregir. Pero es la aplicación efectiva de la fuerza. Sí. Pero sí. Eso no quiere decir que sea negativo. No, tienes toda la razón, Beatriz. Y eso, teóricamente, sería la aportación de Carl Schmitt y la teoría del amigo-enemigo en el sistema político. Pero sí, ese es un punto importante que quizás por la propia dinámica de lo que yo planteaba, porque efectivamente una parte de los consensos de la democracia liberal, no de los principios republicanos, pero sí de la democracia liberal, es el famoso, que es una expresión de Carl Schmitt, por eso lo saco a colación aquí, el monopolio legítimo de la fuerza. Aquí lo que importa es, bueno, lo que importa es el monopolio, pero también el adjetivo legítimo. ¿Quién le da la legitimidad a ese monopolio por parte del Estado de la violencia, del poder? Pues el sistema de valores republicanos, ¿no? Que tampoco son angelitos blancos y que saben perfectamente que puede ser superado, por ejemplo, ¿no? por una revuelta violenta o por una serie de elementos, ¿no?, subversivos dentro del Estado. Pero no, es un punto crucial. En realidad, efectivamente, una parte importante de todas estas discusiones tienen que ver con el papel que admitimos y que queremos dar al poder, y el poder inevitablemente lleva una cierta violencia, como acabo de demostrar yo, invitándoles a callar con un silbido. Ah, ¿legítimo? Legítimo, yo creo que sí. Efectivamente, ¿no? Eso es un punto muy importante que iremos desarrollando. Sí, porque nunca hay que perder de vista eso. Porque al final, efectivamente, hay una coerción social en forma de muchas cosas, de instituciones, y no necesariamente es malo. No. Estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, que sí, sí. Bien, este... Seis. Sí. Oye, ¿me quedé en el cinco? Sí, ahora viene el seis. Una actitud destructora y cínica. Es decir, el fin justifica los medios. El fin justifica los medios. Una actitud destructora y cínica. Destructora y cínica. El fin justifica los medios. El Estado está corrupto. Despidamos a 10.000 funcionarios. ¿Quién hizo esto? ¿Quién hizo esto? No, es una pregunta. ¿Quién hizo esto? El Estado está corrupto. Despidamos a 10.000 funcionarios. No, pues esto es de Baboso. López. López. Pues sí, también, a lo mejor. Sí, sí, pero, sí. Pero también Tayyip Ecep Erdogan. Despedir a muchos funcionarios. Eso hace mucho, pues. ¿Cómo que fue de mucho? Pues el golpe de Estado fue hace dos años. Erdogan. Antes de ayer. Me confundí con Ertugrul. Oye, no. Ah, claro, porque tú estás todavía con la. Están todas viendo la novela. Perdón. Oye, pero los despide, pero los mete a la cárcel. No, Erdogan. Aparte, pero porque en el caso del erdoganismo más reciente, también. Ya estaba de antes. Por favor. Hay también una represión muy... O sea, quiero decir, parte de la estrategia erdoganista es la represión. Acabó de arrestar hoy 1.100 algo de gente. No, algo. Es que has dicho acabo. Yo. No, acabó. Acabó. Él acaba. Acabó. Y 740 sí, sí. Están en hoy en la cárcel. Sí, sí, es la lógica de la purga. Es la lógica de la purga, no, yo tampoco, pero intentaremos entenderlo entre todos porque parece, yo sé que va a parecer que cada vez que viene mi hija yo me lanzo a hablar de Turquía, pero en realidad no, coincide en que la última vez que la vimos con las religiones no venía bien y ahora también. Momento, otro ejemplo que acaba de pasar. Momento, no. Stalin no era populista. Era marxista-leninista. Arabia Saudita, ¿no? Ahorita con todos los. Pero Arabia Saudita no es una democracia liberal y por tanto no tiene un régimen populista, aunque tenga, pueda tener, que no es el caso, estrategias populistas, que no es el caso. El otro ejemplo, porque, ¿qué es lo que acabo de decir? ¿Cuál es el resumen de este punto 6? O sea, ¿qué les acabo de decir? ¿Cómo se justifica los medios? ¿Quién justifica los medios? Es decir, la destructora y cínica. Es decir, sí, sé que lo estoy haciendo mal. Pero me vale. Porque son golistas. El cierre más largo, el cierre del gobierno federal americano más largo de la historia. Ese, por ejemplo, claro. Se quedan sin sueldo y me da. Increíble, ¿no? Bueno, pero es que eso es una demostración. O sea, este es un principio por sí solo, porque sí nos sirve para distinguir regímenes populistas autoritarios. Un régimen populista progresista puede que acabe haciendo alguna cosa así, pero tardará mucho más. O sea, no sé, o sea, puede que la fuerza, por ejemplo, de los acontecimientos o de la dinámica económica le lleve, digo, no hay ningún régimen populista progresista quitando los de América Latina, y como veremos en un momento, por la propia historia de América Latina en el siglo XIX, en el siglo XX, sobre todo también en el siglo XIX, y las tensiones sociales dentro de América Latina y las tensiones políticas históricas y los golpes de Estado y las dictaduras, vamos a hablar de populismo progresista en América Latina, pero responde a planteamientos distintos de los que vamos a ver en Europa. Pero en fin. Dicho esto, ¿por qué hago este inciso? Porque realmente ha habido y hay pocos gobiernos populistas progresistas en el mundo. O sea, realmente no es una cosa. Pero no se olviden que el populismo es muy reciente, lo cual no quiere decir que cosas dentro del populismo lo sean, no lo son, porque ya lo estamos viendo que está pepenando de aquí y de allá, no está picoteando de aquí y de allá. Pero el populismo es una reacción a los consensos neoliberales de los años 90. Por eso, en la primera clase, Beatriz y yo, aunque fuera con la puntita, introdujimos el neoliberalismo, porque si no, realmente no se puede entender nada, ¿no? En fin, entonces, se podría multiplicar los ejemplos, pero el cierre del gobierno federal americano, que ya ha ocurrido, que todos hemos vivido con Obama, y que en realidad el sistema político americano tiene desde hace ya bastantes años, por lo menos década y media, el problema del partidismo, de la lógica partidista, que en parte explica el nacimiento y el triunfo del fenómeno trumpiano, o sea, de Trump. O sea, esa cosa de yo ya no tengo una ideología o una pertenencia partidaria distinta a la tuya. Yo vivo una pertenencia partidaria. Si tú eres demócrata y yo soy republicano, no nos podemos entender. Eso va en contra de la propia construcción, de la propia arquitectura de la República Americana, que por cómo está construida desde el final del 18, a lo que quiere tender, lo cual no significa que siempre haya tendido, porque han tenido una guerra civil atroz. Bueno, pues si un país tiene una guerra civil atroz, pues es que las estructuras políticas no funcionan muy bien, ¿no? Pues las estructuras políticas están fundamentalmente para que no nos matemos entre nosotros, ¿no? La parte destructiva es el cierre. En ese ejemplo es el muro. Cínica. No, es cínica. Cínica. ¿Qué había dicho? Cínica. Pacífica. Cínica. Gracias. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Y el gobierno. Sí. Mentiras sabiendas. ¿No? La cínica es la propuesta de toda manera también del mundo. Una más. Sí. Y esta es importante. La 7. ¿Sí? El pensamiento. 7, muy bien. Ha cantado bingo. Son las 2:05. No, pues se las enuncio y nos vamos. Sí, no te platíes. Esto le pasaba mucho con mi anterior porque. Ah, qué bueno. Nos extendíamos hasta las 12:20. Sí. Madre de Dios bendito. Hasta la 1. Se nota que no. Sacábamos queso y tequila. El pensamiento estereotipado, la realidad responde, Es que estereotipo. El pensamiento estereotipado, es decir, la realidad responde a esquemas sencillos de entender y sencillos de aplicar. Ya para la semana que viene veremos esquemas sencillos, sencillos de entender y sencillos. La realidad no es compleja. Son esos intelectuales de izquierda que nos lo vuelven complejos. Pensamiento estereotipado. O intelectuales, porque no tiene por qué ser de izquierda, ¿no? Tal le llevan la contraria. Y la última, aquí. Esquemas sencillos y izquierda fáciles de entender. Lo que llamó. Y de aplicar. Y de aplicar, claro. Lo que llamó Adorno, si quieren lo dejamos para el miércoles que viene, estos dos puntos, bueno, necesitan quizás un poquito más de explicación, lo vamos a dejar como la proyectividad. ¿Esto qué quiere decir? Poner en los demás los propios juicios previos. Es decir, no plantearse los propios prejuicios como hemos hecho en ese pequeño ejercicio. Pero si quieren estos dos últimos puntos, sí, los dejamos para los más. Propios juicios. Te estás proyectando. Los procedentes de los juicios previos. Así que itemiza. Pero esto es... Oye, ¿esto no es un poco como de religión? Sí, sí, sí. Totalmente. El populismo tiene algo de liturgia, de culto. Tiene elementos del fascismo, es testamentario. Tiene de religión totalmente. O sea, perdón que vuelva. Oigan, que les he dicho que se vayan, les he dicho que hablen. Gracias, has perdido un poco de poder. No, tienes claro, que sustituirlo. Mi autoridad te está va por a dar el centro la próxima semana. Un látigo.